soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera de enfrente. La vida privada de Berlusconi. Je laisse aller dans la Seine, aller les vapeurs en dégradé, évaporer comme la fumée dans un nuage cendré. Como único argumento de defensa a favor de sí mismo ante el reportaje fotográfico logrado sobre sus fiestas privadas, Berlusconi dice que se trata de una violación inaceptable a su privacidad. La idea de que a un político, sea juez, diputado, ministro o presidente de un país, se le puede juzgar únicamente por su vida pública, por sus funciones y no por su vida privada, parece en principio un hecho aceptable y de sentido común. ¿Qué importa lo que haga un funcionario público en su vida privada? Lo que importa es cómo gobierna, cómo ejerce sus funciones públicas. Eso parece una cosa de sentido común. Sin embargo, este hecho aceptado por nuestro sentido común, cuando se trata de una mujer que ocupa ese cargo público, lo primero que se hace es detallar la vida privada de esa mujer, que si es madre, que si es casada, que si es divorciada, que si esto, que si aquello. Muchas veces, inclusive utilizando la virtud, entre comillas, de la maternidad, como una prueba de doble sacrificio y de doble valor de una mujer pública cuando es jueza y madre, diputada y madre, fiscal y esposa, etcétera, etcétera. Empecemos entonces por decir que la vida privada ha sido privada en el caso de los hombres públicos y no en el caso de las mujeres públicas. El caso de Eva Perón en la Argentina es quizás uno de los que mejor ejemplifica este doble enfoque respecto de la vida privada de un político. En Bolivia no podemos ni imaginar lo que sería el caso de Evo si fuera Eva y tendría dos hijos que no reconoció sino hasta grandes. Imaginarse una mala madre de presidenta del país simplemente resulta imposible. Pero bueno, volvamos al machote italiano, a Silvio Berlusconi y su vida privada y sus fiestas. Las fotos que reflejan fiestas donde se usó el avión presidencial para trasladar a las menores, fotos donde poder político y uso de la prostitución se funden en un solo y mismo concepto, fotos verdaderamente nauseabundas, casi son una simple complementación de lo que es su política, plagada de corrupción, donde quiso introducir a Mises como candidatas a las listas electorales de la Unión Europea, políticas xenófobas contra inmigrantes para que no tengan derecho los niños y las niñas ni siquiera ir a la escuela. Las fotos de las fiestas privadas de Berlusconi complementan su política, se funden y confunden con su política y además reflejan su política. Pero para mi gusto, nos abren además dos preguntas más que desde Berlusconi se pueden extender al conjunto de políticos del mundo entero. Conjunto de políticos de la derecha y de la izquierda. Estas dos preguntas que planteo son las siguientes. La primera, la relación entre poder político y machismo, la relación entre poder político y uso de las mujeres. La segunda pregunta, la de la vida privada, el peso de la vida privada en la política, o mejor, como feminista, el carácter de la vida privada en la política, o el carácter político de la vida privada. Empecemos por la primera. Es un hecho generalizado que los hombres en el poder necesitan del sexo y del uso de las mujeres como una prolongación y ratificación de su poder. Es decir, su vida sexual se convierte en una prolongación de su poder. El uso de las mujeres se convierte en una ratificación de su poder. El caso de Sarkozy en Francia o de Evo y Álvaro en Bolivia son ejemplos por demás ilustrativos de esa fórmula química, una fórmula en la cual la derecha y la izquierda son sorprendentemente parecidas. En este contexto, me atrevería a decir que las fotos de la fiesta de Berlusconi tienen como característica principal el hecho de que han salido a la luz, pero no creo que sean tan originales respecto de N cantidad de prácticas sexuales similares por parte de los poderosos a escala mundial. Reflejando esa relación directa y no casual entre poder político masculino y necesidad de uso y abuso de las mujeres a través de las mises, a través de las modelos y a través de la relación directa entre poder político masculino y virilidad machista, que indica la necesidad de experimentar ese poder a través de la posesión o del acceso a la posesión y juego de poder viril con el conjunto de las mujeres de la sociedad, y particularmente a través de aquellas que aparecen como las bellas de la sociedad, es decir, las mises, las modelos, etcétera, etcétera. La pregunta sobre la vida privada. ¿Es la vida privada privada? ¿Es la vida privada apolítica, no política, y por lo tanto no susceptible de ser juzgada políticamente? Al respecto, podemos decir que uno de los esfuerzos políticos transversales al patriarcado es separar el mundo público del mundo privado y caracterizar la vida pública como política y la vida privada como no política, es decir, como no sujeta, por lo tanto, a ningún juicio político, sino únicamente al juicio moral. La vida privada como intocable, aunque ya lo decíamos, intocable en el caso de los hombres públicos. Sin embargo, no es casual el hecho de que hombre público significa político y mujer pública significa puta, para el uso, por lo menos, patriarcal de los términos. Nosotras proponemos, pues, abrir el cofre de la vida privada de los políticos como parte de un acto político. Es así que podemos entender las fiestas de Berlusconi como un acto político y no como un acto privado, un acto político de abuso de poder que refleja y retrata de pies a cabeza su política. Proponemos abrir la vida privada no al análisis moral de ese comportamiento, sino al análisis político. Proponemos abrir la vida privada con un mundo político y la vida privada de los políticos y sus prácticas sexuales no desde el amarillismo o el afán de distraer o desde la crónica roja, sino desde la necesidad de hacer un análisis político sobre el ejercicio de poder patriarcal. Por ahora, solo los dejo y las dejo pensando nuevamente en que hombre público quiere decir político y mujer pública quiere decir puta. Nosotras decimos, la vida pública es política y la vida privada es política también. Por este escándalo, lo mínimo que debería pasar con Berlusconi es que debería renunciar. Caminen por ahí, las tibias, caminen por ahí, las consentidas.